De nuevo terminé llamándola, pidiéndole que vuelva pa' que me haga compañía. Porque siempre que estoy solo caigo en esa tontería y solamente pienso en fiesta pa' curar todas las heridas. Me molesta que me ignore, que me siga como espía. Me molestan mis errores, por eso es que desconfía. Cuánto más daría yo pa' poder darle alegría, pero terminó pasando justo lo que no quería. Como me ha pasado siempre estoy con las manos vacías. Estoy enojado con Dios, me enojé hasta con María. Porque no encuentro razón dentro de toda esta porquería. Tengo caliente el pecho pero la cabeza fría. Sigo mi filosofía, aunque por dentro esté llorando sin consuelo. No voy a ser el primero que sufría por no entender la vida, por no encontrar la vía pa' que ella me sonría, pa' que ella sea mía. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. Tal vez siga apostando todo como lo hice ayer. Porque extraño tocar tu piel en cada amanecer. Porque aunque pienso en escapar, aún sueño con volver. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. Tal vez siga apostando todo como lo hice ayer. Porque extraño tocar tu piel en cada amanecer. Porque aunque pienso en escapar, aún sueño con volver. Yo que pensaba que esta mierda era pa' siempre. Fuiste de repente, qué feo que se siente. Tus padres dicen que yo soy un delincuente porque me robé a su hija una mañana de diciembre. Honestamente estoy partido, destrozado. Ya no hay sentido ni razón pa' que vuelva a mi lado. Por eso es que ahora estoy en este bar alcoholizado, donde uno mata las penas y vuelve a casa renovado. De nuevo terminé llamándola, pidiéndole que vuelva pa' que me haga compañía. Y dijo que ella no quería, dijo que no me entendía. Dijo tantas cosas malas, nunca las repetiría. María, puedo hacer que esto no dure para siempre. Que salga de mi corazón, de adentro de mi mente. Necesito un cambio urgente, pero no estoy decidido. Porque ahora solo quiero que regrese acá conmigo. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. Tal vez siga apostando todo como lo hice ayer. Porque extraño tocar tu piel en cada amanecer. Porque aunque pienso en escapar, aún sueño con volver. Y si te vuelvo a ver, ¿qué haría? Yo no lo sé. Tal vez siga apostando todo como lo hice ayer. Porque extraño tocar tu piel en cada amanecer. Porque aunque pienso en escapar, un sueño con volver.